Y Jesús dijo: Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. A partir de este momento, presentamos Me gozo en las promesas del Señor, con el Padre José Luis Aguilar. Bienvenidos a todos los hermanos, estamos de nuevo una semana más, un encuentro más con Cristo entre nosotros. Es una alegría comenzar una entrega más de este programa, Me gozo en las promesas del Señor. Una gran alegría y un agradecimiento grande a todas las emisoras de radio local y vía internet que nos dan la posibilidad de colocar en su grilla, en su programación, esta entrega de nuestro humilde programa que llega a todos ustedes por gentileza de Tu Radio Católica. Quiero invitarles a seguirnos durante esta hora, será una hora de enseñanzas, de alabanza, de alegría, de testimonios. Será hoy en este día un tema más que interesante. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, y si no lo hemos pasado todavía, inevitablemente en algún momento lo vamos a pasar, estamos refiriéndonos a los momentos de duelo, los momentos en que sentimos que hemos experimentado la pérdida de un ser amado, de un familiar, del propio cónyuge, tal vez del hijo, de algún amigo, de algún conocido cercano en el afecto. Vamos a pedirle al Señor todas esas promesas bíblicas que son muchas, que son poderosas, se vayan haciendo realidad en nuestra vida. Pero permítanme, antes de comenzar con nuestro tema, darle una vez más la bienvenida a nuestro compañero de evangelización, Robin Acuña. Bienvenido, Robin. Gracias, Padre, gracias. Saludos para todos los hermanos. Y quiero dejarles esta pequeña cita. Con mi boca bendigo al Dios que sana todas mis dolencias, y yo me rejuvenezco como el águila. Amén. Y qué bueno, porque eso es lo que vamos a experimentar en este día con nuestro tema que va a tocar las fibras más íntimas de nuestro corazón. Quiero invitarte a que nos localices en tu sintonía de la radio, nos localices vía internet. Te quiero invitar a que visites nuestra página en internet www.padrejoseluis.com y te pongas en contacto con nosotros, con nuestra vía de comunicación al siguiente mail, laspromesasdedios@gmail.com. Allí esperamos tus comentarios, tus testimonios, tus sugerencias. Vamos a tocar un tema muy difícil, muy duro, que hace a las fibras más íntimas de nuestro ser. Por eso quiero que en este momento pidamos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que en este momento toques las fibras más íntimas de nuestro ser. Queremos pedirte, Señor, que este programa sea de bendición, de sanación, de liberación. Señor Jesús, vamos a tocar un tema como el de los duelos. Te pedimos que nos des la gracia de la fe, de la esperanza, de la alegría, para no morirnos con nuestros muertos, sino para seguir con esperanza. El seguimiento de Jesús, nuestro amado Señor. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que nos asistas. Gracias, Señor, porque nos escuchas, y a ti, Señor, nuestra alabanza y nuestro canto en este momento. Me gozo en las promesas del Señor. Separar del amor de Cristo. al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Muy bien, estamos aquí otra vez luego de esta hermosa alabanza para adentrarnos ya en el tema que acabamos de proponerle. Las promesas de Dios con respecto a nuestros momentos de duelo, donde nos sentimos doloridos, nos sentimos resquebrajados por dentro, con dolor, con pesar, a causa de la muerte de algún ser querido. Sabemos que el duelo es una respuesta emocional, que puede ser hasta incluso física, por la muerte de un ser amado, de un ser querido, de un ser cercano, y se asocia muchas veces con una multitud de emociones, de sensaciones, de sentimientos, de recuerdos, que muchas veces nos llevan o a la tristeza, a la bronca, a la cólera, a la sensación de culpa, a la desesperación. Y cada persona puede experimentar emociones muy distintas, muy diferentes con respecto a otras personas, tal vez en la misma situación. Pero por lo general disminuyen a medida que transcurre el tiempo. Normalmente, cuando una persona ha estado en un duelo, necesita de un tiempo, de unas semanas, de unos meses, pero por lo general también van disminuyendo con el tiempo, con el apoyo, con la cercanía, con el afecto de los demás seres queridos, de la familia, de los amigos. Claro que, aunque la experiencia de pérdida de un ser amado es inevitable en nuestra vida adulta, la probabilidad de una pérdida aumenta cuando el individuo va envejeciendo. Las personas cuando van llegando a una mayoría de edad, el tiempo va avanzando, los amigos, los afectos, los compañeros, los mismos miembros de familia, evidentemente van desapareciendo físicamente y el dolor y las preocupaciones lógicas de la muerte van creciendo a medida del paso del tiempo. Sabemos que todos vamos a pasar por situaciones así, dolorosas, traumáticas, pero todos sabemos que perder un ser querido es una de las tragedias más graves que nos puede suceder. Casi diríamos que cuando una persona está en un momento de duelo, el dolor que se produce en la persona es un dolor total. Se siente a diversos niveles y se manifiesta a diversos niveles este dolor total que siente interiormente. Digo, estoy pensando, por ejemplo, en el dolor biológico. A veces uno siente que hasta el mismo cuerpo le duele. La experiencia de no tener fuerza, de no tener ganas de levantarte, ¿no? Inclusive, padre, sí. esta tristeza o esta reacción también produce muchos problemas en el cuerpo. O sea, la falta de sueño, a veces náuseas. Claro. ¿Cuántas cosas que afectan en forma muy dura uno la parte la física? Alimentación. Claro. Pierde ganas de dormir, de descansar, pierde las ganas incluso y las motivaciones para trabajar, exacto, para continuar la vida. Parece que la vida se acabó, no solamente para aquel que ha desaparecido físicamente, sino que también ha muerto algo en mí. Así es. Uno siente esa experiencia de que uno ha muerto algo en mí, ¿no? Pero claro que también a las manifestaciones del dolor físico, corporal, también hay un sufrimiento psicológico, un sufrimiento de toda la personalidad. Hay un sufrimiento, podemos llamarle un sufrimiento social, ¿no? Y familiar. Nos duele el dolor de otros. Y también, padre, tome en cuenta que afecta también en la parte espiritual. Por supuesto. Entonces, hay un duelo espiritual. Claro, sus creencias, o quedo sin Dios o aumenta mi fe. O sea, tiene esas dos aristas. Claro que sí. Uno se siente abandonado por Dios. Exacto. Y muchas veces, en los retiros de sanación interior, por ejemplo, comprobamos que muchas veces uno siente que Dios tiene la culpa. Exactamente. Dios se ha llevado. A veces incluso en nuestro lenguaje, a la hora de dar un consejo, un consuelo, un aliento a aquel amigo o hermano o familiar o conocido que ha perdido a un ser querido, no tenemos la más pésima idea, la peor idea que acercarle y decirle, bueno, Dios ha querido esto. Exacto, sí. Eso es lo peor que se le puede decir a una persona, porque Dios no quiere la muerte de sus amigos, dice la palabra de Dios. Así es. Él es la resurrección y es vida, pero Él soporta junto con nosotros el sufrimiento. Está Jesús, ya lo vamos a ir viendo más adelante durante el programa, está ahí Jesús con todo su amor, con todas sus promesas para consolarnos. Es decir, hay un predicador colombiano, un amigo que yo quiero mucho, el Pacho Bermeo, lo escuché decir que hay que decirle al hermano no que Dios se lo llevó, sino todo lo contrario, en todo caso, que Dios lo recibió, ¿no? Más allá, la muerte es parte natural de la vida y Dios está presente también en esos momentos, no como aquel que produce la muerte, sino aquel que la soporta junto con nosotros como toda prueba y está permanentemente dispuesto a recibir a ese ser querido que ha partido de este mundo, consecuencia lógica de la muerte. Así es. ¿Verdad? Con respecto a esto, padre, en nuestro grupo de oración, he podido tener una conversación con mi hermana un poco con sus problemas y ella, orando y conversando, pude ver que había un dolor, un resentimiento muy fuerte a su esposo que había fallecido. Así. Entonces, sí, no le perdonaba la muerte de este hombre, de haberse muerto, porque me decía, me ha dejado con mucha responsabilidad. Los hijos, la casa, las deudas. No era así. Después se daba cuenta y yo nunca me he ocupado de esto. Entonces me dice... La falta de previsión. Claro, ¿no? Entonces ella todas las noches reclamaba, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has dejado así? Claro que sí. Era muy fuerte, ¿no? Entonces, de hablarle, hacerle entender toda una serie de cosas, no ha sido fácil. Seguimos orando, seguimos conversando hasta que el Señor venga a sanar esa herida, ese dolor, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Hay que también tener en cuenta, Robin, que cuando uno está en esta experiencia de dolor, el dolor a veces, por ejemplo, cuando es una enfermedad de larga data, una enfermedad que nos da tiempo, no solamente para que se prepare el enfermo o el que va a fallecer, sino que también una preparación en el alma de todos los seres queridos que van a estar cerca de esa situación de dolor. Pero hay situaciones donde esa preparación o por distintos motivos ese dolor se hace aún más profundo, más doloroso. Entonces, ahí uno se da cuenta de que hay situaciones que endurecen el duelo, que lo hacen más trágico, más inesperado. Pero te propongo que hagamos una canción y seguimos hablando de estos duelos que a veces son más duros de lo normal. Necesitado me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muéstrame el camino que debo seguir, Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Me gozo en las promesas del Señor. Mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame hoy, No temas, porque yo te he rescatado y te he llamado por tu nombre. Muy bien, hermanos, aquí estamos en este nuevo bloque de nuestro programa Me gozo en las promesas del Señor. Estamos hablando de momentos duros que muchas veces e inevitablemente en algún momento de nuestra vida nos va a tocar enfrentar, como son los momentos de duelo, donde experimentamos la muerte de un ser amado, de un ser cercano a nosotros. Te decía de que a veces hay momentos, circunstancias, situaciones, por así decirlo, colaterales, que hacen que nuestro duelo sea mucho más profundo de lo esperable, mucho más profundo, traumático que lo razonable, que lo sano, que lo lógico. Estoy pensando, por ejemplo, en una situación cuando el difunto se ha ido de nuestras vidas, se ha ido de nuestra cotidianeidad, sin haber tenido la oportunidad de pedir perdón o de dar perdón. Esa es una situación tremenda porque nos invade una sensación de culpa. Seguramente algunos hermanos que están escuchando en este momento nuestra sintonía han experimentado que no han tenido la ocasión, no han tenido la oportunidad, o si la tuvieron, la despreciaron, la rechazaron, tal vez por orgullo, tal vez por cerrazón, por falta de capacidad para perdonar. Pero hay esa situación donde el difunto se ha ido sin poder escuchar de sus propios labios: te pido perdón o te doy mi perdón, sin que haya habido una posibilidad de reconciliación, de pedir perdón, de pedir disculpas, de reconciliarse. Esa situación es sumamente, sumamente dolorosa y acarrea para el alma, para el corazón, para la psique humana, una sensación de culpa que pareciera que nunca se va a remediar. Estoy pensando también, por ejemplo, cuando no se ha valorado ni se ha acompañado lo suficiente el momento de enfermedad a la persona que ha muerto, ¿no? Yo he conocido, por ejemplo, un señor ya grande que tenía su mamá, por supuesto, obviamente, mucho más grande que él, y por su trabajo, por sus preocupaciones, es un hombre ya casado, no tuvo la oportunidad de acompañar a su mamá en el tiempo de enfermedad, y como que la muerte de ella lo sorprendió, y ahora, claro, también, evidentemente, experimenta una sensación de abatimiento interior, de aflicción. No se puede perdonar, no se puede perdonar el hecho de no haber acompañado a su mamá en este momento trágico, de no haberla valorado, de no haberla hecho sentir su afecto, su amor, su cercanía de hijo. Son situaciones, Robin, que agudizan la sensación de dolor. Estoy pensando también, por ejemplo, cuando la muerte sucede en una situación trágica, inesperada, de un duelo intempestivo, de lo mejor que estaba, se fue en un accidente en ruta, o por algún asalto, o por alguna situación inesperada. Eso hace que el alma del que el que está doliente no haya tenido la oportunidad de prepararse, y la muerte del amigo, del familiar, del ser amado, de la pareja, del papá o de la mamá, de quien fuera, lo agarra totalmente desprevenido y entra en una especie como de shock emocional tremenda. Digo, a mí me pasó hace unos años, ya van a ser casi 3 años, cuando murió mi mejor amigo, un sacerdote, Ricardo, que murió en un accidente en ruta. Yo estaba muy lejos y ya por X circunstancias, por compromiso de trabajo, hacía más de un mes que no teníamos la oportunidad de hablar por teléfono, como era la forma de comunicación que teníamos en ese tiempo. Y a mí me embargó en ese momento una sensación como que no me hubiera gustado estar más cerca de él. Hubiera, tal vez me reprochaba a mí mismo el no haberlo llamado por teléfono. Y además la tragedia y todo lo que las consecuencias de una noticia inesperada provoca. Yo tuve que en ese momento dejar lo que estaba haciendo, viajar más o menos unas 15 horas para poder despedirme de él y acompañar a su familia. Una situación absolutamente inesperada que me quebró interiormente. Uh-huh. Recién un año después, en una convivencia con Cristo, meditando sobre la pasión de Jesús y al ver el cuerpo yerto de Jesús, ahí solamente el Señor me ayudó a sanar esa experiencia dolorosa de una muerte traumática, ¿no? Sí, en esto me hace acordar, padre, usted también ha vivido junto conmigo, sí, esta experiencia, claro, dolorosa de la pérdida de nuestro nietito, de, claro. Sí, sí, padre. Ha sido una cosa terrible. A veces, ¿cómo explicar, por ejemplo, a mi hija por qué el niño se había fallecido? Claro. Una cosa tremenda, una impotencia, un dolor. Impotencia. Se juntan muchas sensaciones tremendas, porque yo nunca me olvido, padre, arrodillada, llorando, porque estábamos, nos habían hecho pasar a la sala de terapia intensiva, el chiquito ya estaba muerto, y qué sé yo, a darle un beso, y esta chica lloraba, se tiraba al piso y me decía, ¿por qué tu Dios, claro, ha permitido esto? Claro. ¿No? Entonces, de mucho dolor, de buscar la paz, la calma, de poder explicar aún una chica que... De fe, porque desde chiquitito... Pasa, sí, que en ese momento las seguridades se resquebrajan exactamente, absolutamente, ¿no? Exactamente. Una cosa que a veces no hay palabras para explicar, porque se junta todo, el hecho de mi creencia, de mi firmeza en la fe, pero también ver esa hija que llora, el niño... en la cama muerto, son muchas cosas, un momento duro para poder explicar, para poder hacer entender el porqué. Claro que sí. Y esos son otros de los elementos que hacen que el duelo sea más tremendo, exacto, más trágico, cuando se trata de que el difunto es un niño o un adolescente o un joven o una persona extremadamente buena, ¿no? Son situaciones que nos llevan a la desesperación, ¿no? El duelo se ve como algo calamitoso, donde no hay tiempo de prepararse. Incluso también cuando hay la situación de muerte tiene que estar ligada por algún asesinato, un homicidio, un suicidio, ¿no? Como decía hace un momento, accidente. El accidente inesperado, ¿no? Sí. Bueno, también hay momentos, por ejemplo, en que uno experimenta este duelo cuando se profundiza en las relaciones sumamente cercana con el difunto. La desaparición física del ser querido genera una gran incertidumbre a varios niveles, como decías hace un momento, en el nivel económico, en el nivel laboral, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un cortecito, ¿te parece, Robin? Sí, padre. Yo quisiera que ahora pudiéramos conversar en el próximo bloque acerca de las promesas de Dios en estos momentos tan dolorosos de nuestra vida. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo, no se han ido del todo, si algo bueno han dejado al pasar. Aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, ¿dónde están hoy la sobra? ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas, no hay vacío ni hay soledad, son libres como el viento, Dios los ha recibido, a su brazo llegaron, hoy están descansando. Están en el cielo, no se han ido del todo. Alábalo. Visita nuestra página web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Muy bien, estamos de nuevo aquí, ya a punto de culminar nuestro encuentro de hoy. Quisiera invitarte a que pudiéramos acercarnos en este momento a la palabra de Dios. Quisiera que nos acerquemos para conocer, para asumir, para pedirle al Señor que cada una de las promesas de su palabra se hagan realidad en nuestra vida en este día de hoy, sobre todo para aquellos hermanos que han sufrido recientemente la pérdida de un ser querido o que ya ha pasado mucho tiempo y todavía les duele, no pueden recordar sin dolor, sin llanto, sin sentimientos de culpa, o que todavía están pasando por los efectos normales, comunes o están pasando situaciones ya patológicas, tóxicas, de duelo. Vamos a adentrarnos en la palabra de Dios. Jesús, en el Evangelio, lo vemos a un Jesús que, aún en los momentos de dolor, de resquebrajamiento de las emociones, de la personalidad, de aquellos que le seguían, él siempre tenía una palabra de esperanza, un gesto de amor, un gesto de poder, una promesa que cumplir hecha por Dios a nuestras vidas. Uno de los momentos más notorios, recordados de la vida de Jesús es cuando le toca ir a acompañar a sus amigos en el momento de la muerte de su mejor amigo, Lázaro. Uh-huh. Estando Marta y María en llanto, en dolor, en quebranto por causa de la muerte de su hermano Lázaro, Jesús mismo experimenta por un lado el propio dolor, el propio luto. Jesús, siendo Dios todopoderoso y sabiendo de la resurrección mejor que nadie, aún así da lugar para que su corazón pueda expresarse en dolor. Y dice la palabra de Dios, Jesús lloró la muerte de Lázaro. Digo esto porque en nuestras culturas pareciera que por el machismo exacerbado los varones no tienen la posibilidad de llorar, de expresar su dolor. Uh-huh. Por ahí es más propio de la mujer. Tal vez la mujer tiende a dejar a rienda suelta esas emociones y llorar. Y en el fondo uno descubre que es sanador, que es saludable llorar lo conveniente y llorar lo suficiente a un ser amado que ha partido de este mundo, con todo el dolor que nos genera el saber que no lo vamos a volver a ver más aquí en este mundo, sino en fe esperar la resurrección, la vida, allí donde no habrá llanto, ni dolor, ni muerte, sino que todos seremos unos en Jesucristo, ¿verdad? Pero aún así Jesús, sabiendo de esa certeza de fe, siendo él mismo la esperanza encarnada, el amor y el poder encarnado de Dios, aún así se da la posibilidad de llorar, y aún así también él sabe que tiene que ser portador de esperanza y de hacer que la fe se robustezca aún en los momentos de dolor. Uno lee el Evangelio cuando se encuentra con la hermana de Lázaro, le pregunta, ¿tú crees? Y dice, sí, Señor, yo creo que tú eres. Así es, ¿verdad? Y él mismo se propone como la resurrección y la vida. Podemos leer, por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive por la fe en mí, no morirá para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús mismo experimenta este dolor, este duelo, pero aún así se enraiza en su esperanza mayor. Podemos leer, por ejemplo, también una promesa bíblica en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 7 al 9, dice la palabra de Dios: en realidad, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Qué duro es aceptar esto, ¿verdad? Sí, sí. Pero qué esperanzador también aceptarlo. Ninguno de nosotros vive para sí mismo ni muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, morimos para el Señor. Morimos para el Señor, no para la desesperanza, no para el llanto, no para el dolor, no para la sensación de que la vida se te agota, se te acaba. Pues Cristo probó la muerte. Siendo Dios, probó la muerte, ¿no? Y la cargó de sentido, la venció por completo y luego probó la vida en la resurrección para ser Señor tanto de los vivos como de los muertos. Qué linda palabra, ¿no? Bella palabra, Padre, sí. Claro que sí. También San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, dice la palabra de Dios: nosotros no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo invisible, ya que las cosas visibles duran un momento y las invisibles son para siempre. Qué bueno que en estos momentos de sufrimiento pidamos al Señor esto que los discípulos mismos le pidieron: Señor, auméntanos la fe, para que mi profesión de fe no sea solamente en los momentos de alegría, de gozo, cuando todo marcha bien, sino también y sobre todo la fe sea mi sostén, mi escudo, mi refugio, mi roca en los momentos de mayor tristeza, de separación, de dolor, de tribulación, como bien dices, Robín. En la primera carta a los Tesalonicenses, San Pablo en el capítulo 4, versículo 13 y 14 dice: hermanos, deseo que estén bien enterados, que comprendan acerca de los que ya descansan. No se pongan tristes como los demás que no tienen esperanza, pues creemos que Jesús murió para después resucitar, y de la misma manera a los que ahora descansan, Dios los volverá por Jesús junto a Él. Qué linda promesa. Qué palabra, ¿no? De esperanza, llena de esperanza. Llena de esperanza. Una advertencia primera, ¿no? Sí. Una advertencia: no se desesperen. No se desesperen como hace la gente sin fe. Si estás pasando por un momento de duelo, yo te invito a que te abraces al Jesús de la fe, al Jesús que tiene poder para generar en ti la esperanza. Que el Señor toque no solamente tu corazón, tu alma por la fe, sino también tus maneras de pensar, tus maneras de entender, tus maneras de vivir los momentos de muerte, de tragedia, de duelo. Para que no vivas como quien vive sin Cristo y sin esperanza. Por eso estas palabras de Dios son una invitación a pedirle a Él el don de la fe teologal, de creer en Dios, la fe carismática, de creerle a Él. Un acto también de desapego a todo lo que yo creo, lo que me parece, lo que siento, lo que me dice mi emoción herida por el dolor mismo, ¿no? Pedirle al Señor que yo pueda hacer un acto de entrega de mi ser querido, ¿no? Pedirle al Señor que yo pueda descentrarme de mi autocompasión, porque muchas veces el duelo nos lleva no solamente al insomnio, a la falta de ganas de vivir, al bajo peso, al descuido, al desgano, a la falta de esperanza, sino que también nos lleva muchas veces enfermizamente a un sentimiento autodestructivo de querer morirme con mi muerto, ¿no? Así es, sí, querer sí, sí. Morirme con mi muerto, y en el fondo termina siendo una actitud como de autocompasión, ¿no? Eso es doloroso, pero es real. Muchas veces, y sobre todo en culturas donde la muerte es percibida como algo todavía más trágico de lo normal, la persona, el doliente, se pone como en el centro de la situación. Pobre de mí, que ha pasado esto, a nadie le ha pasado, nadie siente lo que yo siento. Entonces, es una sensación de autocompasión que nos termina hundiendo más en la depresión, en la tristeza, en el agobio y en la enfermedad, a todos los niveles, físico, espiritual, psicológico, ¿verdad? Sí. Entonces, también pedirle al Señor que cambie mi manera de vivir y que sea una manera cristiana y no mundana de vivir la fe, ¿no? De no desesperarse, de que mi oración no sea, por ejemplo, hay muchas veces que los dolientes, los que están en duelo, los que están en luto, exacerban sus expresiones, pero bueno, hay que tomar la decisión de cortar con eso, ¿eh? De no desesperarme, de que mis oraciones no sean centradas en mi dolor, sino más bien, en todo caso, como un sufragio, como una ofrenda para que mi difunto pueda descansar en paz. Y pedirle al Señor el cumplimiento de sus promesas. Vamos a pedirle al Señor. Yo creo que estamos, Robin, en condiciones de pedirle al Señor, de entregarle al Señor este dolor que tanto nos ha marcado y que tanta falta de alegría nos ha robado, tanto dolor y tanta paz ha robado a nuestro corazón. Vamos a cantar, vamos a hacer un canto de sanación, pidiéndole al Señor que sane nuestro corazón de tan tremendos dolores que nos han tocado vivir. Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor Jesús, tú eres la fuente del mayor consuelo. Jesús, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Señor Jesús, queremos presentarte la vida de tantos hermanos y hermanas que han pasado o están pasando momentos de dolor, de tristeza, de duelo, a causa de la pérdida de un ser amado, de un ser cercano, de un amigo, de un familiar, del propio cónyuge. Señor Jesús, Te presentamos el dolor de las madres que han perdido a sus hijos. Te pedimos, Señor, por el sufrimiento, por el abatimiento de los esposos, de las esposas que han perdido a su pareja. Mira, Señor, el dolor de tantos hijos que a edad temprana perdieron a sus papás y han quedado huérfanos, han quedado solos, desamparados. Mira, Señor, cuánto dolor provoca la muerte de un amigo, de un compañero. Mira, Señor, estas muertes que nos duelen más de lo común, más de lo normal, más de lo esperable. Mira, Señor, cuántas situaciones de dolor, de muerte he vivido en mi familia, en mi propia vida, con los seres que me rodeaban. Mira, Señor, el dolor que produjo la muerte trágica, el suicidio, el asesinato, la tragedia en la vida de un ser amado. Mira, Jesús, el dolor agudo, tremendo de las personas que han perdido a un bebé, a un niño, a un adolescente o a un joven. Señor Jesús, mira tanta situación de muerte, de dolor que nos han dejado en la depresión, en la angustia, en la ansiedad, en el sufrimiento extremo, en el deseo incluso de quererme haber muerto yo en lugar de esa persona a la que amaba. Ese deseo, Señor, de morirme creyendo que así voy a mitigar mi dolor, de querer morirme con mi muerto. Señor Jesús, tú conoces el sentimiento que nos embarga al momento de la muerte. Tú mismo, Jesús, siendo resurrección, poder y amor de Dios, has sufrido la muerte de tus amigos, has sufrido la muerte de Lázaro, y así, Señor, has querido acompañar no solamente el dolor en el corazón de sus hermanas, sino, Señor, has querido ampararte en la promesa de tu Padre, que Él es Señor de vivos y no de muertos. Señor Jesús, a ti que eres resurrección y vida en abundancia, queremos que vengas a sanar los corazones, las mentes, los cuerpos enfermos a causa del dolor de la muerte de los seres queridos. Señor, sabemos que al destruir esta casa terrenal, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, tú, mi Dios y mi Señor, nos tienes reservada una habitación, un edificio, no levantado por mano de hombre, sino una casa para todos en el cielo. Jesús, tú nos has regalado a María por madre en el momento de tu muerte. Queremos pedirte que nos regales la intercesión materna de la Virgen María. Sí, mamá, tú eres mujer de dolores. Una espada atravesó tu corazón, como otras tantas veces, al ver el cuerpo de tu hijo muerto en cruz injustamente a causa del pecado de los hombres. María, tú recibiste el cuerpo yerto de Jesús en tu regazo. Madre, tú sabes de dolores. Te queremos entregar el dolor de tantas madres y de tantos padres que han recibido muerto a sus hijos en brazos. María, tú eres mujer de la consolación, mujer de la esperanza. Tú sabes de dolores. Ven, Madre, para que así como tu fe y tu esperanza se mantuvo en pie en los momentos más dolorosos de tu vida, también nuestra fe quede firme, nuestra esperanza nos regale la firme alegría y la convicción de saber que nuestro Dios nos espera para un día gozar junto con nuestros seres amados de la alegría del cielo, en la que nos encontraremos con tu Hijo, contigo, con los santos, y todos viviremos en comunión y en paz, allí donde no habrá llanto, ni dolor, ni pesar para nadie, sino que será todo gozo, alegría y paz en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Una oración a Dios por aquellos que aún estamos aquí. Has regalado un ángel al cielo, en alas de esperanzas te invita a esperar, y un día encontrarás la razón, el para qué del dolor. tarde o temprano el que cree verá la gloria de Dios. Yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que vayas. No te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Web www.padrejoseluis.com y escríbenos al correo electrónico laspromesasdedios@gmail.com. Bien, mis hermanos, estamos en este último bloque de nuestro programa. Sin duda, Robin, hermanos, ha sido un tema fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte, padre, sí. Así es. Bueno, vamos a agradecerle al Señor que ha actuado con amor, con poder que nos ha regalado, nos ha infundido nuevamente la virtud de la esperanza a través de esta predicación. Queremos, si has sentido que el Señor ha tocado tu vida, si has sentido que el Señor ha tocado y ha sanado y ha liberado algo de tu corazón, queremos recordarte que tenemos permanentemente abierta nuestra disponibilidad para escucharte, para aconsejarte. Puedes escribirnos a nuestro mail laspromesasdedios@gmail.com. También puedes entrar en contacto con nosotros a través de la página en internet, nuestro sitio oficial www.padrejoseluis.com, y ahí puedes unirte a nuestra comunidad carismática online. También quiero aprovechar la ocasión para saludar a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de distintas radios en todo el mundo. En este momento quiero agradecer a todas las radios en Chile, Radio San Marcos, Radio María de Chile, que nos permiten llegar a ustedes con nuestra programación, con nuestro envío. También agradecer a los hermanos de Estados Unidos, a las distintas radios de habla hispana en Estados Unidos, que también reciben nuestros programas y los difunden en sus programaciones. Antes de despedirnos, quiero recordar a los hermanos de Chile que pronto estaremos por allí en el mes de octubre para el encuentro misionero con la fuerza del Espíritu Santo, el encuentro del nuevo Pentecostés, los días 9 al 12 de octubre. Serán días de gran bendición. También quiero invitarle a los jóvenes, especialmente de Panamá. Vamos a tener el encuentro Solo para Atrevidos, que ya es un clásico allá. ¿Sabes, Robin? La iglesia carismática, la iglesia católica en Panamá tiene una fuerza muy grande con los jóvenes. En febrero pasado estuve predicando, fui uno de los predicadores de un gran evento que reunió a 13.000 jóvenes en Chitré, en Panamá. En octubre hay un encuentro similar, a los cuales estamos invitando a todos los jóvenes al encuentro Solo para Atrevidos en la ciudad de Panamá. También quiero invitar a todos los hermanos que siguen nuestra sintonía, nuestra página en internet. Queremos sugerirte que lo pongas como página de inicio y que también lo pongas entre tus favoritos para que estés al tanto de todo este ministerio de predicación que estamos realizando. Ahora sí, mi hermano, te invito a que recibas la bendición de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermano, hasta el próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros. Me gozo en las promesas del Señor. Nos reencontraremos la siguiente semana con más promesas que nos llenan de esperanza.